paraíso, lo que necesito para sonreír. Te pido que nunca cambies, nena, por favor. Quiero en vez de ser juntos, brillar nuestros frutos al rayo del sol. Es feliz el que se entrega y no quien se niega por miedo al dolor. No imaginara posible que en lo tangible se ausente el valor. Comparando tu dulzura que me amor. Somos los dueños del tiempo, viviéndolo lento se aprecia mejor. Esta canción veraniega, simple y sincera, la hice para vos. Eres mi paraíso, lo que necesito para sonreír. Te pido que nunca cambies, nena, por favor, por favor.